Desde Córdoba y hacia todo el país, así de simple, Damián de 10. Una mañana nueva para empezar a recorrer las calles de la ciudad. Un cafecito antes de abordar, mi amigo el taxi que esperando está. Adiós, mi amor, vendré para la cena. Besos para vos y uno para la nena que la amo. Amo. Muchachitos por la puerta de atrás hablan de un sitio que no oí jamás. Confiado me dirijo y en el lugar comienza a tejerse mi final. Oí, tachero, danos todo el dinero. Oí, tachero, o no verás más a tu pequeño amor. Dios mío, el pan y la felicidad. Dios mío, haz que se arrepientan, te lo pido. Dios mío, que vuelvan de ese mundo tan frío, que nada ellos los parará y nada los podrá detener. Con todo cariño. Todo es tan cruel, tienen tanta maldad, niños aún seres sin piedad. Taxis servidos de dinero y demás roban con desesperación sin igual. Son unos niños que saben de peligros, su infiel destino les tiene reservado un cruel hogar. Ah, ah, ah, ah. Una sirena suena por la ciudad, tiemblan de miedo, tiemblan de verdad. Salgan de aquí porque los pueden matar, pero no entienden ese instante fatal. Oí, tachero, tres balas en mi cuerpo. Adiós, tachero, que tu familia muera de dolor. Tendido, quedé sobre el asfalto vacío. Planeando un trágico fin.